aquí mi corazón. Como quisiera vivir de nuevo el verano aquel. Besarte así, amarte así, hasta morir de amor. Quedó en la arena, ritmo de cumbia, noche de estrellas, el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena. Se quedó en la arena.